Bueno, un conjunto de compañeros, compañeras, en ese entonces mucho más jóvenes, veníamos de diferentes experiencias, sobre todo el movimiento estudiantil, del movimiento obrero, del movimiento indígena, del movimiento magisterial, en ese momento estábamos sin chamba, sin viviendas, sin trabajo, sin escuelas, sin... Y en algún momento dijimos, bueno, hagamos un proyecto que pueda vincular el trabajo en las comunidades con las ciudades y que además pues, pudiera permitir algún ingreso, pero que además fuera un pretexto organizativo para la participación política. Así empieza la historia de Cimarrones. No en un laboratorio de innovación social ni en una incubadora de empresas, sino en el margen, en la orilla, en la desesperación de quienes no cabían en la máquina y decidieron no obedecerla. Palabra, semilla, rebelión. La historia viva de Cimarrones. Primera parte. En un pequeño taller de la Ciudad de México, las manos de la cooperativa autónoma Cimarrones muele cacao con la misma determinación que desafía un sistema que aplasta vidas. Aquí, entre semillas y trabajo, se construye una resistencia, una serie de batallas donde compañeras y compañeros que, hartos de la indiferencia del Estado, decidieron unir lo rural y lo urbano en una lucha por la dignidad. Y entonces nos empezamos a juntar, dijimos, bueno, a ver cuáles serían unos de los elementos más importantes de la cultura o de la existencia de los propios pueblos. Decíamos, bueno, pues las semillas, pero de todas las semillas, ¿cuál? Dijimos, bueno, ¿cuál es algo así muy importante? El maíz, claro. Y lo dijimos, ah, pero también el cacao, en los tiempos que el cacao no estaba de moda, no era... casi conocido por nadie, y empezamos a juntarnos y empezamos a redescubrirnos de alguna forma, pues de los lugares de procedencia, de los orígenes, del conocimiento sobre las semillas, de los productos que se podían fabricar. Empezamos a incrementar, digamos, la cantidad de idas y viajes, de ida y de vuelta a la ciudad, a los pueblos. Y entonces fue surgiendo ahí un equipo de trabajo, un grupo de, no solo de jóvenes, también se empezaron a acercar varios adultos, empezaron varios ancianos, varios niños, y empezamos a recuperar una serie de cosas, de conocimientos, de palabras, de trabajos, de formas de fabricar, de transformar el cacao. Empezamos a sembrar cada vez más hace 15 años, cuando no había... sembrando vida ni nada de eso, ¿verdad? Lo estábamos ya recuperando, y con muchas experiencias en muchas comunidades, en muchos pueblos, pueblos enteros a veces que participaban las escuelas o el pueblo en su conjunto. Y se crecieron, ¿no? También algunos trabajos, o sea, digamos que avanzamos un poco en la producción, pero también a la par surgieron otros ejes de trabajo que ya veníamos un poco generando, pero que ahora ya eran propiamente, ¿no?, como trabajos de la cooperativa. Entonces nos dedicamos al cultivo del cacao, a la producción, a la transformación, ¿no?, todo el trabajo cosecha, poscosecha, transformación del cacao en chocolate, y también hacemos trabajos de salud en torno a la formación de promotoras y promotores de salud comunitarios en nuestras comunidades, aquí también en la ciudad, el tema de las cartografías, ¿no?, para pues la defensa, recuperación, revitalización de los territorios, es como otro de los ejes. Un eje que atraviesa todos los trabajos que hacemos es la revitalización de las lenguas originarias. Entonces, todo material que generamos viene a la par con algunas traducciones en nuestras propias lenguas, porque somos mayoritariamente compañeros que pertenecemos a pueblos originarios del país. Todo el tema del cultivo, esto que le llaman como cultivos agroforestales, ¿no?, es como todo otro eje de trabajo. Ahora les llaman así, pero decimos en nuestro pueblo, pues siempre hemos hecho, siempre sembramos así el maíz junto al frijol y la calabaza, ¿no? Así como el cacao junto a su chontal o su árbol madre. Cimarrones nace de la necesidad y la rabia de quienes se negaron a ser víctimas. En México, el trabajo digno escasea y las oportunidades son un privilegio. Estos hombres y mujeres encontraron en el cacao y el maíz no solo una forma de subsistencia, sino un símbolo de resistencia cultural. El cacao, olvidado por un país que prefiere importar que valorar sus raíces, se convirtió en su arma contra la opresión. Pero su lucha trasciende la tierra. Cimarrones no solo siembra cacao, siembra comunidad. Sus valores éticos y políticos son claros. Respeto por los ancianos, los niños y las mujeres, priorizando la organización sobre la producción. En un país donde el individualismo y la explotación son la norma, ellos apuestan por la solidaridad y la justicia social. Sí, pues fundamentalmente los principios éticos, los principios de correspondencia, no solo de solidaridad, sino más allá todavía de la solidaridad, de crear comunidad, pero también más allá de crear comunidad, de tener posiciones políticas, pues, frente a los grandes problemas, ¿verdad? La formación política, el estudio, el trabajo concreto, ¿verdad? Porque también luego algunos que se acercan así muy, muy de trabajo intelectual, pues también tienen que hacer trabajo manual, ¿verdad? Y también los compañeros que hacen trabajo manual tienen que agarrar libros, leer, participar en los mapas, o en los temas de salud, en los temas de cultivo. Tratamos también de que no sea esta lógica capitalista de vender, dar un sueldo y ya cumplir un horario, no, sino más bien nos ponemos de acuerdo en los días, las horas de producción, tratamos de equilibrar el trabajo lo más posible, creamos comisiones para ciertas cosas, para otras, para el abasto, para los viajes, para las máquinas. Procuramos siempre este respeto, pues, por los ancianos, por los niños, por las mujeres. Es decir, es un proceso sobre todo más organizativo que productivo, pero también tiene su parte productiva. Decimos como hacernos compañeros, vernos como compañeros es para nosotros importante, y eso es en función de la participación en los trabajos, en todos. O sea, hay quienes no están aquí en la ciudad y para nosotros son igual de valiosos que los compañeros que solo están aquí en la ciudad, ¿no? O que los compañeros que están de tiempo completo en los trabajos de la cooperativa. O sea, Cimarrones funciona porque somos muchos y cada quien hace la parte con la que se compromete, ¿no? Para nosotros es importante cumplir la palabra. Sin embargo, los obstáculos son gigantes. La pobreza estructural, la violencia y la migración forzada son espejos de un país fracturado. En los pueblos, la desnutrición persiste y la defensa del territorio cuesta vidas. El Estado ausente o represor deja a las comunidades a su suerte. La pobreza cuesta vidas, ¿no? Y eso sigue existiendo. Y pese a que estamos organizados, pues no es que ya no haya desnutrición en los pueblos, ¿no? Y aunque trabajemos temas de salud y veamos qué es lo que tenemos y cómo nos podemos alimentar, pues esos problemas estructurales están, ¿no? Por la defensa del territorio en algunos lugares de compañeros que colaboran con la cooperativa, pues ha habido asesinatos, ¿no? Entonces esos problemas pues no los hemos resuelto porque la justicia tampoco existe, ¿no? Hasta ahora. Frente a estos desafíos, Cimarrones responde con diálogo y organización. La educación es su apuesta por un futuro libre, donde la instrucción no sea un privilegio, sino un derecho para todos. Esta transmisión de principios, y que también se hace de forma cotidiana o cultural, ¿no? Este conocimiento heredado es otra forma de educación que muchas veces no se contempla, pero que es lo que nos va formando ideológicamente, ¿no? Nos va formando pues sí, va formando nuestro corazón, pues, ¿no? Y en función de eso actuamos. Entonces, en ese sentido es como fundamental, ¿no? Algo que va guiando, pues, la práctica cotidiana. Creemos que es importante, necesario, ¿no? Que existan escuelas a las que se pueda ir para que haya instrucción, ¿no? En los niños. Ya si deciden estudiar en la universidad, pues que sea porque lo decidieron o no, pero no porque no hubo acceso, pues, ¿no? En todos los niveles educativos. No solo, o sea, la educación no solo es escolar, sino es comunitaria, ¿no? Es pues de compañeros, decimos nosotros, y hay muchas otras formas, ¿no? De transmitir, vaya, esos conocimientos. Sí, y quizá también algunos aspectos olvidados, ¿verdad? Que desde los propios movimientos hemos pasado como un poco por alto, o nuevos planteamientos, o recuperar viejos planteamientos también. Pero creemos que fundamentalmente también el tema de la educación es un proceso colectivo, ¿verdad? Que no tiene que venir así de fuera, sino que debe ser también parte de los acuerdos, ¿no? Y ahí es donde procuramos nosotros sistematizar un poquito, pues es una parte muy pequeñita de todos los conocimientos y realidades que hay en las diferentes organizaciones, comunidades, pueblos, colectivos. En este primer capítulo, hemos visto cómo Cimarrones nació de la lucha y se sostiene en valores de comunidad y resistencia. Pero su historia no termina aquí. En el próximo capítulo, exploraremos cómo enfrentan la crisis, su relación con otros movimientos y su visión anticapitalista para un México más justo. Con un guión de Kino Balú, les informó Laura Quintero.